para los que dicen que en Rawson no pasa nada. Esto es para vos. Prepárate a vivir un show internacional de primer nivel. Este viernes 14 de mayo en Juan Matus Multiespacio Rock. ¡Ey, yo no sé qué hacer con el dinero! Llega la banda revelación de Colombia y MTV. Llega Belandia y La Tigra. Belandia y La Tigra. Y el sábado 15, presentando su nuevo disco Testigos. Rock local con Automático. El nuevo mundo está por comenzar. En Rawson, la onda ahora es Juan Matus, Multiespacio Rock. Piedra Buena 44, capital del rock.